Bueno, yo soy Edna Rocío Salgado Palacios, soy una persona en condición de discapacidad, tengo 25 años, tengo una niña de 4 años, vivo con mi madre y mi hija y mi padrastro. Entré al SENA a estudiar cuidado estético de manos y pies. Mis expectativas al estudiar esto es poder independizarme, crear algo propio y en lo cual estar pendiente de mi hija, de su salud, de todo lo que concierne a ella.